¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Muy buenas. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos hoy es la número 1670. Y anda que no viene cargada de cosas. Madre mía, ¿eh? Traemos un montón de estrenos discográficos, un montón de novedades que vamos a compartir contigo. Y entrevistas, claro que sí, entrevistas muy pero que muy suculentas. Vamos a tener con nosotros a los Smokey Redneck Band, vamos a tener con nosotros a los H's y vamos a tener con nosotros a Javier Vargas de la Vargas Blues Band. Estarán todos ellos presentando sus nuevos trabajos. En el caso de Javier Vargas, nuevo libro y que además incorpora también su último disco. Y en el caso de los Smokey Redneck Band y de H's, sus nuevos trabajos discográficos. Ya verás, va a ser un programa muy interesante porque además, por ejemplo, hoy, entre todas las novedades, vamos a estrenar una canción en primicia prácticamente. Vamos a estrenar la nueva canción de Mala Hierba, que es una canción muy especial. Hoy la vas a escuchar por primera vez aquí, en el Con Fuerza Heavy. Y muchas cositas más que ya verás, ya irás descubriendo. Bueno, pues hecha la presentación de rigor, arrancamos la edición 1670 del Con Fuerza Heavy con lo más reciente de los Def Leppard, que están de vuelta. Con nueva canción que adelanta, que anticipa lo que será en un futuro no muy lejano su nuevo disco. Go higher. Van pasando los años, va pasando el tiempo y fíjate, hay bandas como Def Leppard que ahí continúan, pues eso, recordándonos tiempos absolutamente maravillosos como aquellos de canciones como Animal, ¿te acuerdas? Pero publicando nuevas canciones, que es como tiene que ser. Bueno, pues ahí dejamos a los Def Leppard y vamos a continuar precisamente con Generation Radio. Cuidado con esto, ¿eh? Publican una nueva canción que lleva por título Montana Sky y que es el nuevo tema, el nuevo single que acaban de publicar. Así suena. Generation Radio. Sleep right through my head. generación de la radio, Generation Radio. Ahí están sonando con Montana Sky, su nuevo tema. Bueno, un poquito de power metal. Se llaman Power Paladin. Y están presentando su nuevo single. Una banda de metal épico, de power metal, que suena de maravilla. Hoy también en el arranque del Con Fuerza Heavy. Hay un poquito de power también en el arranque. Sí, señor, estamos completando un inicio de esta edición 1670. Creo que muy, muy, muy, muy chulo. Pues así vamos a seguir. Se llaman The Smoky Redneck Band. Y están presentando Aullidos, su primer disco. Hoy, The Smoky Redneck Band van a ser protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy, porque ahora, en unos instantes, vamos a charlar con ellos. We'll be right back. sabes dónde está. Acércate, yo ya vuelo el miedo, corre y escápate. Sorpresas de este nuevo año ha sido la llegada del nuevo disco Aullidos de The Smoky Rednecks Band. De ellos vamos a hablar en los próximos minutos aquí en el Con Fuerza Heavy y vamos a conocer los detalles de la grabación de este nuevo disco y sobre todo también qué planes de futuro tiene la banda para este futuro más inmediato en este año del que ya hemos consumido el primer mes. Tenemos precisamente al otro lado de la línea a Rojas, que nos está escuchando para contarnos cositas sobre todo este trabajo. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches aquí, encantado de hablar contigo y de seguir haciendo la banda un poquito más grande cada día. Es un placer tenerte aquí con un fantástico disco, Aullidos, que acaba de publicarse ahora, pero ¿cuándo empieza a gestarse? ¿Cuándo le empezáis a dar forma? Bueno, realmente fue todo muy rápido, ¿vale? Porque bueno, yo siempre he ido haciendo canciones porque es lo que me gusta más en la vida, que es escribir y hacer canciones. Pero bueno, llegó un momento en que dije, bueno, ya ahora voy a montar la banda. Y fue para marzo, así, de 2025. Y en abril empezamos a grabar, nos hicimos 3 ensayos y 5 ensayos con toda... Fueron 3 ensayos con 3 miembros y los 4 miembros 2 ensayos más. O sea, 5 totales, pero hubo un miembro que solo estuvo 2. Y ya fuimos a grabar directamente, 20 días de grabación y para adelante. Esto te lo quería preguntar yo, porque efectivamente desde la oficina vuestra, en la hoja de promoción, comentan eso, con tan pocos ensayos, con tan poco tiempo juntos, y se le da forma ya a Aullidos, que uno escucha el disco y dice, joder, pues aquí hay una banda que tienen que llevar juntos un montón de tiempo. Bueno, a ver, sí que es verdad que con Abe, con el bajista, por ejemplo, yo llevo tocando más de 20 años, ¿vale? Porque hemos estado en 2 bandas anteriores juntos, hemos grabado pues 3 discos ya antes, ese es el 4 que grabamos juntos. Sí. Con lo cual los conocemos muy bien. Y luego, la parte argentina de la banda, el batero y el guitarra, el Chevy y el Sebas, la verdad que pillan las cosas al vuelo. Y también teníamos bastante claro, luego también hay que decir que fuimos al estudio con Trashu, no sé si conoces la banda Inadaptados de Cataluña. Sí. Uh-huh. Pues él es el guitarra de Inadaptados y también he grabado varios discos con él, nos conocemos a perfección y bueno, un poco también la idea estaba bastante clara y ha sido, bueno, rápido. Y de hecho, bueno, está yendo muy rápido todo porque tenemos hasta temas para grabar otro disco ya. Bueno, pues precisamente esa era otra de las preguntas que te quería hacer. Esto, te iba a preguntar, ¿nace como un proyecto porque apetecía sacar Aullidos y ya está, aquí termina? ¿O esto va a tener vocación de futuro? Pues ya me lo has respondido. Sí, va a tener futuro porque, bueno, estamos empezando, ahora vamos a hacer Pico y Pala. Vamos a hacer salitas pequeñas, garitos y lo que haga falta, nos vamos a mover por todo el estado. Empezamos la semana pasada a movernos en ese sentido. Y ya tenemos 5 fechas cerradas y o sea que empieza la cosa a moverse y está entrando muy bien, todo el mundo le gusta, o sea, estamos muy contentos, la verdad. Porque además el feedback está siendo sensacional, o sea, no se puede estar recibiendo mejores críticas de medios especializados, pero también sobre todo, y eso yo creo que es lo más importante, del público, de aquellos que se acercan a vuestra música y la escuchan por primera vez y les gusta y dicen, joder, esta banda a partir de ahora va a estar entre las que me gustan, entre mis preferidas. Bueno, no te puedo decir tantas y no sé, no llego. Yo lo que veo sí que los bolos que hemos hecho y la gente que va escuchando el disco y tal, sí que estamos teniendo muy buenas reacciones, la verdad, que en ese sentido súper contento y lo que te digo, hicimos un bolo de presentación aquí en la zona de presentación del disco, la gente no había escuchado apenas nada, o sea, uh-huh. Solo lo que habíamos colgado trocitos en redes y estaban cantando los estribillos ya, ¿sabes? O sea, es que las canciones se enganchan, o sea, y luego de repente, hemos hecho 3 bolos desde entonces y la gente repite, ¿sabes? Sí. O sea, sí. Es como que se desplazan kilómetros para venir a vernos y eso es súper gratificante. Es un gusto, y luego, claro. Y con los medios súper regalados. El otro día estuvimos en el programa de Feeling Rock del Josep Freitas, ¿sí conoces? Sí. Y, joder, nos han elegido como mejor álbum del 2025, ¿sabes? O sea, coño, ¿sabes? Y estas cosas te motivan más, ¿sabes? O sea, es en plan, joder, pues mira, la gente está valorando lo que hacemos. Sí, sí. Pues es verdad que uno no hace canciones pensando luego a ver qué crítica van a recibir y demás, pero cuando llegan cosas buenas y a la gente le gusta, pues oye, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Y no, claro, está clarísimo. Claro, sí, está claro que siempre llegan cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero lo que digo yo, hay que quedarse con lo bueno, lo malo ya viene solo. Efectivamente. Si ahora mismo, por ejemplo, escuchando el programa, hay un chico o una chica y es la primera oportunidad que tienen de escuchar a The Smoky Redneck, ¿cómo les podríamos definir vuestra música? ¿Qué es lo que van a encontrar en Aullidos musicalmente a nivel de estilos? Bueno, a nivel de estilos sería un poco complicado. Yo creo que, mira, yo tengo 50 tacos ya. Entonces, toco la guitarra desde que tengo 13 y hago canciones desde los 16, más o menos. He compuesto para toda la banda. Entonces, ahí está toda la experiencia de tanto, te puedo decir, empecé con el rock nacional, seguí con la música setentera, inglesa, americana también. Bueno, luego me quedé muy loco con la música del sur de Estados Unidos, todo lo que sea así auténtico y tal. Y está todo ahí metido dentro y sobre todo que es de verdad, que no hay inteligencia artificial, que todo está tocado y que las letras hablan también de la experiencia, de nada, cuando hay una canción de amor o de desamor, porque bueno, la mayoría son bastante tristonas las canciones, creo que solo hay una positiva, las demás son bastante... Es que cuando hablamos de amor casi siempre son así, ¿qué le vamos a hacer? Si es que el amor tiene menos... Estamos jodidos. Claro. Son de por haberse pasado situaciones chungas, o sea, no es la típica frase que queda bien o que tal, ¿sabes? O sea, es más de por haber pasado por algo, que todo tiene un sentido, ¿no? Uh-huh. Y a nivel de música se van a encontrar un cóctel de todo, porque lo mismo van a encontrar un trozo blues, que un trozo country, que un trozo gospel, que un trozo soul, que un trozo metal, que un trozo rap, que... ¿Sabes? O sea, todo lo que... ¿Por qué no? ¿Sabes? Porque no cabe todo junto. Pero no suena dispar entre sí, ¿sabes? Es como un hilo conductor. Sí. No sé cómo explicarlo, pero... Creo que lo estás haciendo perfectamente la explicación, porque creo que se entiende muy bien. Es verdad que uno escucha el disco y encuentra pasajes de historias muy, muy diferentes. A mí, yo siempre lo digo aquí en el programa, me encantan los discos que son así, muy variados, de bandas que se atreven con todo, que no les da miedo decir, jo, es que si metemos esto, a lo mejor luego nos van a decir que cómo que hemos metido ahí. Esto parece que afortunadamente los tiempos aquellos ya pasaron y ahora los músicos se atreven con mucho más, ¿no? Sí, bueno, al final haces lo que te sale. Yo, o sea, por lo que me vayan a decir, tampoco hago las cosas porque lo que me vaya a decir nadie, ¿sabes? O sea, luego para nosotros y para pasarlo bien y también que me sirva de terapia, sobre todo cuando escribo me sirve mucho de terapia. ¿Dónde lo habéis grabado, el disco? En el Trashu Studio, se llama, en Vilafranca del Penedès. ¿Y qué tal ese periodo de grabación? Una pasada, porque Trashu es un crack, como te digo, nos conocemos ya de tiempo y cuando estamos grabando se convierte en uno más de la banda. Entre todos nosotros somos humildes, ¿sabes? Y aceptamos críticas, consejos y probar cosas. Y tiene la experiencia de un montón de años y hace también graba de verdad, ¿sabes? O sea, no es corta, pega, pincha, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? ¿Qué tiempos estos en los que hay que hacer hincapié en eso, ¿no? En que, no, que aquí está todo hecho, ¿eh? Que lo hemos hecho nosotros, que esto sí, no está buscado por ahí en inteligencia artificial ni nada de esto, ¿no? Sí, es que oyes cada cosa por ahí. Bueno, yo tuve también una sala de conciertos 2 años, programábamos conciertos, 3 conciertos por semana, y claro, me llegaban grabaciones de cosas que decía, esta peña qué buenas que son, no sé qué, y luego hacía las pruebas de sonido y decía, pero esto me aquí. ¿Sabes? Y dices, pero ¿qué tiene que ver con lo que hemos mandado, con lo que hacéis? ¿Sabes? O sea, iros a casa a ensayar un rato y luego ya. Me llamáis otro día, tío, porque, ¿sabes? O sea, porque te pueden llegar cosas que suenan de puta madre, pero luego defiéndelo en directo, ¿no? Claro, es como esas páginas de búsqueda de novio, ¿no? Que pones una foto ahí, que se te ve tocacha así guapísimo y luego cuando te ven en verdad dicen, tío, ¿dónde está el de la foto? Pues sí, es que ha pasado aquí. De las fotos se lo han comido o algo más. Es verdad. Sí, bueno, sí, ¿qué vale. planes tenéis para este año que hemos empezado, pero que ya nos hemos llevado para adelante un mes? Sí, esto va que vuela, pasa el tiempo que no veas. Sí, bueno, después de grabar el disco nos centramos en grabar un videoclip para que hubiera algo decente en medios. Estamos intentando crecer un poquito en redes y tal, que también es complicado para nosotros, es complicado porque tenemos... Yo, por ejemplo, no soy de meterme en redes ni estas cosas, ¿no? Y nos lo estamos llevando todos nosotros, entonces la cosa no es fácil, ¿eh? Y nos hemos centrado en el videoclip, que ya salió, y entonces ahora es buscar vuelos. Estamos intentando hacer una campaña un poco así por todo el estado. Queremos tocar, ya te digo, haremos kilómetros si hace falta, tocaremos en garitos, hacemos todo lo que haga falta porque la gente nos llegue a conocer, a ver si podemos entrar en algún festival o dos, que esperemos tener un poco de suerte. Y de cara antes de Navidad del año que viene grabaremos el segundo, eso seguro. Bueno, no sé si grabaremos el segundo, seguramente lo que haremos será ir grabando singles. Ir publicando single, que además ahora también es lo que suele hacer la mayoría de bandas, ¿no? Ir publicando single cada 2-3 meses, ¿no? Sí, bueno, no sé, igual hacemos algo así en plan 1 al mes o algo así. Uh-huh. Ya tenemos, ya te digo, ya tenemos temas para el segundo disco. ¿Y notas diferencia? ¿Notas que cambia algo con respecto a Aullidos? ¿Evoluciona Smokey en algún sentido diferente o no? Sí, ha evolucionado evidentemente porque ahora dijéramos la menos 2 canciones de Aullidos, todas las canciones estaban hechas antes de que se formara la banda, las tenía hechas yo, ¿vale? Luego hay una que es Aullidos, no, Aullando, la primera, que la sacamos en el local justo antes de ir a grabar. Esa ya llegó parida, pero ya por toda la banda, dijéramos. O sea, en esos 5 ensayos nos dio tiempo a sacar a componer un tema desde 0, punto. ¿Vale? Y luego en el estudio hicimos otra más, porque nos entró la idea, mucho medio tiempo, vamos a meter un tema un poco más cañón y tal, y lo hicimos allí en el estudio. Pim, pam, pum. Y ahora pues estamos haciendo temas un poco más cañeros, son un poco más de todo lo que hay, ¿sabes? Uh-huh. Más extremado. Y se nota que ahora llevamos más tiempo tocando juntos también y entonces hacemos cosas un poquito más elaboradas, tampoco sin volver a locos, ¿eh? Uh-huh. Porque no queremos complicarnos la vida tampoco. Has hablado antes del videoclip, fue el de Pura Sangre, que quedó fantástico ese videoclip. Estos tiempos son así, ¿no? En los que lo visual también tiene mucho que ver. Tú lo has dicho, ¿no? Uno de los proyectos que os marcáis para este año es también un poco de fomentar el de apretarle un poquito al tema de las redes sociales de la banda, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo lo del tema de las redes sociales de verdad que lo veo complicado, porque la gente, o sea, es como todo que va muy rápido, y también veo que nuestra música está en medio de tierra de nadie, ¿sabes? O sea, no somos ni muy heavy, ni muy hard, ni muy blues, ni muy nada, ¿sabes? Entonces, como que... Bueno, pero también sirve para que os invitemos de todos los programas, ¿no? En ese sentido. Eso sí que es verdad, tío. El otro día también estuvimos en un programa que ponían metal extremo, que me encanta, ¿eh? O sea, que yo soy fan de Pantera, de una banda que hacemos trans metal... ¿Sabes? O sea, que ningún problema, pero es como que, vale, pues venga, con es un programa de talla, pues venga, sin problema. Claro que sí, así sí, se abre la puerta de muchos medios. Bueno, aquí en este programa es verdad que se llama Con Fuerza Heavy desde hace 35 años, que los tiempos eran muy, muy diferentes y ya no le hemos cambiado el nombre, pero es verdad que entran estilos muy, muy, muy diferentes en este espacio, pero como tú dices, ¿no? También se abren puertas pues, de otros programas que a lo mejor era más difícil, ¿no? Como ese que comentabas. Sí, sí, sí. Sí, no, sí que es verdad que son programas que te comentaba, este del Feeling Rock, también ahí ponen cosas más variadas, ¿sabes? Uh-huh. O sea, claro, está muy bien. El... Y bueno, y ahora lo que sí que me está viendo, estoy viendo que ahora cada vez gente joven está volviendo a ir a los conciertos. ¿Sí? Que, bueno, sé que pasaba últimamente, iba a los conciertos y solo había puretas, ¿sabes? Y ahora vuelves a ver a más gente joven, no solo en power metal, no sé si me equivoco en el estilo, pero en power metal sí que se veía gente joven. Sí, sí, no, pero es verdad que se nota que ya no solamente los festivales, porque es verdad que hemos pasado un tiempo en el que los festivales, es verdad que iba mogollón de gente, pero luego los conciertos de las bandas en las salas costaba trabajo atraer al público, y tengo esa misma sensación que dices tú, ¿no? De que cada vez hay un poquito más de gente joven. Sí, sí, sí, sí. Pues ojalá que esto sea... Ojalá que sea tendencia. Que estemos viendo el futuro ahí que empiece a clarear un poco. Pues sí, yo recomiendo a todos nuestros oyentes Aullidos. Es el primer disco. Yo antes le preguntaba a Sergio, a Rojas, si esto iba a ser un proyecto porque apetecía sacar estas canciones y ya está. Y me decía que no, que esto va a tener una continuidad. Y de hecho, muy pronto, en apenas un año, ya habrá un segundo disco. Pues nada, nosotros ahora lo que estamos deseando es veros en directo, veros ahí encima del escenario y a ver si ciertamente es pronto y os podemos disfrutar pues sí, ahí en vivo. Tengo 4 fechas cerradas que si quieres las puedo decir. Sí, claro. Y así pues mira, el 25 de abril estaremos en Cambrils en el Pop and Rock, uh-huh. Que es Tarragona. El 16 de mayo estaremos en la Sala Stone, también en Tarragona. El 29 de mayo estaremos en el Local Vicker, en el Vendrell. Y el 11 de julio estaremos en Benicàssim, en el Jinete Pàl·lido, en Castellón. Uh-huh. Muchas en Cataluña. La intención también, lo decías, pues abrir un poco al resto del Estado, ¿no? Sí, sí, sí, evidente. Ahora estamos mirando ya cerrar una salita, a ver qué condiciones conseguimos en Madrid. Y luego haremos algo en Barcelona también un poco así más grandecito también para hacer algo un poco más potente. Pues estaremos muy atentos. Todo. Estaremos muy atentos muy para contarlo a los oyentes. Rojas, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por Aullidos y que os traiga muchas alegrías todavía este disco. Muchísimas gracias. Dios te escuche. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. The Smoky Redneck Band, ahí están presentando Aullidos, un nuevo disco. Escuchamos otro de los temas de este nuevo álbum aquí en el Con Fuerza Heavy. Has llegado a donde ahora estás. De un tiempo a esta parte todo ha salido mal. Quieres levantarte, correr y no parar. Instinto salvaje que no puedes ocultar. Con pura sangre que nadie domará. Cabalgas al ritmo que nadie marcará. Con pura sangre tendrás que pelear. el instinto salvaje de un pura sangre, como ese que nos presentaban de Smokey Redneck Band esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1670, que continuamos con lo nuevo de Curse of Fate, Behind the Eclipse. Shines from the circle, turn your eyes away. The silhouettes embracing, turn your eyes away. Their burning hands is reaching. towards a world that's ending. Turn your eyes away. And all the earth will fade and die and pass away. The moments lost and we forget that all is decided. Tensísimo tema, que dura 10 minutos. Y del que hemos escuchado 7 nosotros, ¿eh? Behind the Eclipse, lo nuevo de Curse of Fate. Temazo para la banda. Bueno, más, mira. Ícaro. Así es como se llama el nuevo tema del Legado de una Tragedia. Vuelve el proyecto de Joaquín Padilla y lo hace a lo grande. ¡Ícaro! Dame prisión, vivo amarrado a ti, una vida que no me pertenece. No me resignaré, no me arrodillaré, la tormenta crece dentro de mí. Tu destino fue marcado al nacer, tu linaje me ha traído hasta aquí. Solo quiero volar, quiero batir mis alas y no regresar jamás. Surcar los cielos por... Yeah, sí, señor. Ícaro, lo nuevo del Legado de una tragedia de Joaquín Padilla. Ahí está presentando este nuevo lanzamiento. Bueno, hablando de nuevos discos que van a ver la luz, hay nuevo single para Hora Límite, que muy prontito también publicará nuevo disco. Por cierto, que anuncian el próximo 14 de marzo estarán presentando ese nuevo trabajo junto a la banda madrileña Reptil en la sala Revilife en Madrid. Ahí estarán presentando canciones como Este Duelo, que es su último single. Son Hora Límite. ¡Go! Límite, nuevo temita, así sonaba. Más. Acaba de ver la luz Glicinia, el nuevo disco de Derrotero, un trabajo que plasma el viaje personal de Borja Romero. Eso es En el Lodo, y lo recoges en nuevo disco Glicinia de Derrotero. Del dolor. teniendo malva y sabe que nada se llega a olvidar, que a veces te falta, quiera mañana tenerte cerca, porque a pesar de todo te espero siempre. Queriendo ser más que el tiempo que gasta, la noche se lava la brisa del mar, tu risa y tu andar, y en la ventana quemo mis penas con tu alegría. Nothing left to lose. Thanks to rock and roll. Así, de esta forma, se abre Down Under Blues, lo nuevo de la Vargas Blues Band. Javier Vargas es un grande, muy, muy grande. Y hoy, Javier Vargas será protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy. En unos segunditos hablamos con él. I need to find the right one to get rid of. Ya hacía bastante tiempo que no teníamos el placer de charlar con Javier Vargas aquí en el Con Fuerza Heavy. Y bueno, creo que el motivo es lo suficientemente interesante, lo suficientemente importante como para que recurramos de nuevo a coger el teléfono y a ponernos en contacto con Javier para que nos hable de Historias de la Carretera. Es su biografía. Ahí ha contado pues muy resumida toda su vida. Digo muy resumida porque pese a que son 150, 170 páginas, pero le pasan tantas cosas que sería dificilísimo meterlas todas en un libro. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Lo he pasado genial leyendo tu libro. He disfrutado mucho contigo porque es un libro que además yo lo he disfrutado, si cabe más, porque el libro, ya se lo digo a todos los oyentes, quien se lo compre se lleva el libro, pero además se lleva el último disco de la Vargas Blues Band. Y bueno, pues yo lo he tenido de fondo el disco sonando con ese ambiente musical y leyendo toda tu trayectoria. Joder, ¿qué de cosas te han pasado? La verdad que sí, bueno, pero yo creo que en el libro cuento por encima una especie de repaso cronológico de todos mis momentos desde que pequeño me llevaron a Venezuela a vivir, después a Argentina, los pasos por Estados Unidos, Europa, mis giras con Vargas Blues Band, bueno, todos los artistas con los que colaboré como compositor o como guitarrista. Pero hay mucho más que contar, lo que pasa que tenía que profundizar más y tenía, hubieras podido escribir 170 páginas más, claro, realmente. ¿Entiendes? Pero tampoco quería hacer un libro que fuera, sabes, un tocho ahí, que para leerlo estuvieras ahí, sabes, muchos días. Tenía ganas de hacer un libro ameno, que pasara como te ha pasado a ti, que te lo leas en una tarde, ¿eh? Y te hagas ¿sabes? Te pongas en una situación de todas las cosas que más o menos me han ocurrido desde que decidí ser músico, guitarrista, hasta el día de hoy. Yo una de las cosas que pensaba cuando estaba leyendo el libro es, Javier verdaderamente se da cuenta de la cantidad de gente con la que ha compartido una vida de bueno, pues estamos hablando desde finales de los 70 o desde mediados de los 70 hasta la época actual, entregado prácticamente y sin ningún género de dudas a la música. Y digo esto porque además Javier ha dejado muchas veces muchas cosas persiguiendo solamente la música. Y yo me preguntaba eso, ¿eres consciente de la cantidad de gente que se ha unido a tu vida, que se ha cruzado por delante de ti? Sí, no, a veces cuando lo pienso es increíble, ¿no? Porque es verdad lo que dices, he vivido tantas situaciones, tantas aventuras en diferentes épocas, con diferentes personas que ya no sé a dónde andan, algunos han muerto, otros han desaparecido, otros han casado y viven una vida oculta en cualquier sitio, pero yo he seguido, básicamente yo creo que si lo tengo que decir, es que yo soy igual que el día que ese chico que en Mar del Plata se fue a la tienda de música a señalarle a mi padre, oye, esta es la guitarra que me gusta. Y mi padre me dijo, bueno, pues te la vas a tener que ganar. Pues ese chico sigo siendo igual, te digo la verdad. Y yo sé que muchos de los personajes que yo conocí a lo largo de mi vida pues han desaparecido, llevan vidas que no tienen nada que ver con el mundo de la música, aunque hay otros que me he vuelto a cruzar con ellos y también siguen el mismo camino que he seguido yo, han seguido haciendo música, tocando y a lo mejor en otras vertientes diferentes, no montando su propio proyecto como hice yo con el mío, sacar adelante la Vargas Blues Band. Pero bueno, básicamente eso, ¿no? ¿Qué momento aquel en el que de repente un día con tu hermana cruzas una calle, subes a una casa del edificio de enfrente y yo creo que ahí, claro, y ahí de repente te chocas de frente con lo que es la música, ¿no? En sí. Sí, sí, bueno, pero además una de las cosas que yo descubrí muy de pequeño, ¿sabes? Cuando tú quieres algo y piensas y lo deseas, ¿sabes? Consigues hacer realidad, ¿sabes? Ya no es la palabra solo tus sueños, sino el objetivo que tienes en la vida. Yo en esos años, cuando empecé, yo vivía primero en el norte de Argentina, en Mendoza, y en San Luis, que son dos sitios que están más pequeños que, bueno, que Buenos Aires y que otras ciudades, ¿no? Y ahí fue cuando yo descubrí la música. Y en ese momento me obsesioné con el tema de conocer músicos, guitarristas, verlos en persona, ver cómo tocaba, el manejo que tenía un guitarrista de rock o de blues en directo. Claro, en esos años no era tan fácil como es ahora, que claro, tienes internet, YouTube y hay músicos por todos lados. O sea, en esa época sí, en cada ciudad de por ejemplo, de Argentina, depende de lo grande que fuera, siempre había una o dos bandas conocidas y dos guitarristas medio legendarios que andaban por ahí que se conocían por el boca a boca. Porque eso le preguntabas a alguien, oye, ¿quién es el mejor guitarrista de rock o que hay en esta ciudad? Y te hablaban de un personaje que tú lo idealizabas y decías, ¿a dónde estará esa persona? Yo la quiero ver en directo. Y a veces no me cruzaba nunca con ese músico. No es como ahora que tú vas a un concierto y puedes conocer a cualquier músico, ya sea internacional como nacional. Y así fue, ¿no? Empecé desde esos años a buscarme la vida para... Entonces, claro, yo idealicé todo esto que me dices de Buenos Aires, que yo cuando ya tenía idea de que estaban ocurriendo cosas en Buenos Aires. Al ser una ciudad más grande había mucho movimiento, mucha escena de rock y de blues. Entonces, cuando yo me fui a Argentina, bueno, desde Mendoza a Buenos Aires, ya tenía la idea de que me iba a cruzar con cualquiera de esos músicos. Y dicho y hecho, llegada a la Avenida de Mayo y nada más llegada a la media hora, ocurrió el milagro. Es curioso porque fíjate que luego, siendo además muy, muy joven, de Argentina te marchas a Nashville sin conocer la ciudad, sin saber absolutamente nada, por lo que has dicho tú antes, ¿no? Ahora tenemos internet, uno pone el GPS, puede ir a cualquier sitio. Allí directamente había que ir preguntando, ¿no? Tú, de hecho, vas buscando dónde vivir, vas buscando dónde alojarte con muy poquito dinero en el bolsillo y te lanzas a la aventura de los Estados Unidos. Absolutamente. Me fui a la aventura, vamos... Tenía, no sé si llevaba $500 en el bolsillo. O sea, muy poco dinero. Sí, sí. Con ese dinero tenía que buscarme la vida y de hecho me la tuve que buscar porque en un principio toqué con un guitarrista de country, pero también tuve que fregar platos. Bueno, pero ahí también llegaste a estar con Kanye West incluso. Eso fue más adelante. Un poquito más adelante, sí, claro. Al más o menos año y medio de llegar a Estados Unidos, me moví primero fue Nashville, después cuando me fui a Los Ángeles fue cuando entré en contacto con Kanye West por un anuncio en una tienda de música. Qué de cosas, ¿no? Porque luego también en el libro lo dices, que no has sido tú tampoco una persona de acercarte a la gente, a preguntarles, a hablarles, no sé si quizá un poco de timidez, ¿no? De respetar un poco el espacio de los músicos, pero si hubiese sido, pues no sé, un cazafotos o un cazautógrafos, las que tendrías, ¿no? Sin embargo, dices en el libro que apuntas a que mucha gente, pues a lo mejor tampoco has intercambiado mucho por no acercarte, ¿no? A hablarles. Sí, yo en ese sentido siempre he sido muy respetuoso, ¿no? Muchas veces he tenido a gente alrededor. Por ejemplo, una vez me crucé en una especie de 7-Eleven en Sunset Boulevard a Rod Stewart, que estaba comprando cerveza y estaba un amigo de él, no sé si era el bodyguard y lo tenía ahí delante en la caja pagando la cerveza y ni se me ocurrió preguntarle nada. También me he cruzado con... No sé, con mucha gente conocida, ¿sabes? Del mundo del rock y con los Monkees, por ejemplo. Sí. Estaba en Starwood, fui a la prueba de sonido porque fui a ver a la banda de Ray Manzarek y estaba por ahí con Mickey Dolenz y con todos estos, estaban en la barra. Y yo me había metido ahí, ¿sabes? Estaban probando sonido y no me atreví a preguntarle nada, a decirle cualquier cosa, ¿sabes? También estuve al lado de Rick Danko, del band, una vez que estuve con Kanye West tocando y con John Mayall también, en esos años. Bueno, eres yo creo que la única persona capaz de irse a otro lugar a medio, no a medio tocar, pero casi a medio tocar con los Kanye West y largarte a otro lugar, ¿no? Directamente, buscando otras aventuras, ¿no? Y otras historias. Sí, bueno, en esa época el mundo era diferente, sí. La gente viajaba. mis amigos, tenía amigos, por ejemplo, en Caracas, que fue cuando ya entré en contacto con el mundo de Estados Unidos, porque en el año 71-72 Nueva York era alucinante, ocurrían cosas. Ahora Nueva York es un parque temático. Sí, es verdad. No es lo que fue, pero en esa época en el Madison Square Garden tocaba, de repente había un concierto y tocaba Cactus, Led Zeppelin y Deep Purple, o Black Sabbath, Traffic y no sé quién más, ¿me entiendes? Había conciertos todos los días. Y había mogollón de salas en todo Nueva York. Ahí estaban empezando a salir todas las bandas que después han sido legendarias. Había fiestas, había músicos, había tiendas de guitarras, había locales de ensayo, había anuncios en los periódicos de bandas que se estaban formando y buscaban músicos, ya fuera un cantante, un batería, un guitarrista. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Nueva York, en una de estos fanzines que me compré, vi un anuncio de Prince que estaba tocando en unos clubs. Acababa de salir y yo vi la foto de Prince y solamente por la imagen ya dije, este tipo tiene que ser acojonante, tiene que tener... Tenía una energía que salía del periódico, ¿sabes? Y era un jovencito, ¿sabes? Y ocurrían cosas. Entonces yo tomé esa decisión porque muchos amigos míos que se habían ido a América me contaban unas aventuras tan brutales que yo no me lo podía sacar de la cabeza. Yo pensaba, yo tengo que vivir eso y me tengo que ir allá, porque es la única manera de hacer realidad mi sueño, lo que yo persigo, es irme a primera línea, ¿sabes? A donde ocurren las cosas. Prince es de las estrellas más grandes que ha dado la música. Yo creo que sin lugar a dudas se le llamó el artista, ¿no? Incluso cuando cambió el nombre. Pero es que realmente era el artista 10, ¿no? Y con él también tuviste una relación muy importante. Además, mira qué curioso, porque además todos esos músicos que yo primero conocí a través de películas, por ejemplo, Woodstock, de los músicos que vi en gusto, que he conocido y me hice, tuve una amistad con Alvin Lee, Kane Heath también estuvo en gusto, conocí a John Sebastian también, y a Prince, que lo vi en ese periódico en Nueva York, después, muchísimos años después, contactó conmigo y me invitó a tocar con él en una jam, en la gira Jam of the Year, que iba Larry Graham al bajo, con el que ya previamente había tenido la oportunidad de grabar, y hice una sesión con Larry Graham y con Chester Thompson, que era la batería de Weather Report, de Frank Zappa y de, ¿cómo se llama esto?, y de Genesis, ¿eh? Pero lo pude conocer a Prince, y tocar con él y hablar con él y tener un tú a tú como si fuéramos colegas, y me llevó a casa, lo cuento en el libro. Sí, lo cuentas ahí, es verdad, sí. Sí. Hay muchas cosas que no he contado que después se me han quedado en el tintero, que me he arrepentido de no poder contarlas, pero yo creo que el que tenga el libro va a encontrar muchísimas anécdotas, muchas aventuras y van a ver un poco la dimensión de lo que es tener, ¿sabes?, esas ganas de conseguir algo en la vida, ¿no? Y en mi caso yo quería tocar blues y rock and roll. Esa es la sensación, ¿sabes?, que yo tengo, ¿no? Lo que cuenta el libro, en verdad, es la historia de un joven que va persiguiendo un sueño, que es tener una banda de blues, que tú consigues cuando finalmente entra a formar parte de la historia de la música la Vargas Blues Band, pero que además es un sueño perseguido de una forma, en el libro se ve, incansable. O sea, si hay que trasladarse, te trasladabas, si hay que, cuando lo ha dicho, si hay que fregar platos para salir como sea, se friegan, en fin, muchas cosas. Luego en el 77, creo recordar, fue cuando te viniste a España y ahí entran también otros nombres propios muy importantes, ¿no? Miguel Ríos, la Orquesta Mondragón. Sí, bueno, ya una vez, o sea, en todo este trayecto de ir a Estados Unidos, bueno, un poco antes de irme a Estados Unidos también, tanto en Argentina, tuve un poco de... viví un poco el movimiento rock argentino y del blues, que hacían festivales como Barrock, salieron bandas como Los Gatos, Manal, Sui Generis, La Pesada de Rock and Roll, La Cofradía de la Flor Solar, bueno, grupos que ya eran muy progresivos y muy adelantados a su tiempo. Además hacían rock y blues en castellano Y después cuando fui a aparecí por Caracas con mis padres, ahí tuve la oportunidad de conocer también un movimiento diferente, porque los músicos que vivían en Venezuela habían estudiado en, o habían estudiado en Berkeley o habían vivido en Nueva York, y eran músicos muy experimentados y ya tocaban jazz, jazz rock, o las influencias muy claras de Allman Brothers, Jimi Hendrix, Rory Gallagher, Humble Pie. Eran bandas muy marcadas en las influencias de los grupos de esas épocas. Y entonces ya había visto, antes de irme a Estados Unidos, ya empecé a entrar en contacto con músicos y bandas alucinantes, ¿sabes? Porque Venezuela, los músicos que había en esa época eran, estaban hermanados directamente con los Estados Unidos, habían vivido en Nueva York, ¿entiendes? Y entonces, cuando ya después de toda mi movida en América, en los Estados Unidos, que ya fue cuando ya entré en primera línea conociendo bandas, grupos, tocando en los clubs todas las noches, moviéndome en grabaciones, en jam session, y todo el tiempo veía bandas, tanto bandas que después han sido súper legendarias como músicos desconocidos que eran buenísimos y nunca llegué a saber más nada de ellos. Cuando ya llegué a España, que era la época de la transición, por las circunstancias que lo cuento todo en el libro. Sí, año 77 estamos hablando, sí. Exactamente, llegué a finales del 77, a finales del 77. Previo pasar por Londres, estuve un poco unos meses en Londres, después en Barcelona y después aparecí por Madrid, ¿no? E imagínate, esa época de España era la época de la transición, era muy diferente, estaban pasando cosas de todo tipo. ¿Sabes? Cosas muy chungas están pasando en España, sí, y cosas muy buenas. ¿Entiendes? También cosas, notabas que había una efervescencia, que la gente estaba enloquecida por compartir, vivir, experimentar, ¿sabes? Y lo que era la música se vivía muy intensamente. Tú ibas a cualquier garito por ahí en Madrid, en Malasaña o cualquier lado de, o en Barcelona o en cualquier ciudad. Había mucha música, había bandas, grupos locales que ahí que estaban tocando. Entonces, rápidamente empecé a contactar con músicos, porque en esa época sí que yo me iba con la guitarra a todos lados e intentaba conseguir que me invitaran a tocar, para que me escucharan cómo tocaba. ¿Entiendes? Así fue como realmente me empecé a abrir camino en Madrid. Porque entre una cosa y otra, al final acabé tocando con grupos más o menos conocidos o que tocábamos todas las noches en garito, y así de un momento a otro conocí a Miguel Ríos, que se cruzó en mi camino, ¿eh? Y después de Miguel Ríos, de estar con él tocando un par de años, en un concierto coincidimos Miguel Ríos y la Orquesta Mondragón, y Gurruchaga me miró tocando. Y cuando terminó la gira de Miguel, el teclista que me conocía de la Mondragón me llamó: oye, Gurruchaga le ha encantado cómo tocas, quiere saber si te apetece hacer una gira con él y estar un par, no sé, que tiene muchos conciertos. Y entonces, es lo que te digo, era como un poco el boca a boca, estar en el sitio adecuado, en el momento justo, ¿sabes? También date cuenta, yo salía todas las noches, yo no... ¿Sabes? Ahora ha cambiado mi vida, ahora salgo, pero más bien de gira y eso, pero en esa época, o sea, yo me he tirado décadas y décadas todos los días saliendo, y acababa a las 5 o 6 y me acostaba cuando ya estaba amaneciendo. O sea, que vivías de noche. Era tenía mucho que ver con Nosferatus. Hay cosas muy, muy curiosas. Yo, por ejemplo, hay una historia que a mí me ha sorprendido, que yo no conocía, que era que estuviste a punto de tocar con Burning. Me ha sorprendido que estuviste a punto de tocar con Georgie Dan, por ejemplo. Georgie Dan, porque eso fue lo primero, lo de Burning fue un poco antes de Georgie Dan, porque fue la época de Johnny y Johnny y el guitarrista. Sí, Pepe Risi. Pepe Risi estaban haciendo la mili. Entonces Antonio, que era el cantante, porque yo en esa época estaba en un local que se llamaba Papi, que fue a donde caí, porque ahí también... Como había mucho músico en los locales, también era una manera de contactar con todos los que estaban ahí. Y entonces ya ahí me puse a tocar con un power trio, con Chévere, que era un percusionista que después estuvo con Dolores y con Paco y Lucía, con un bajista, y bueno, yo tocaba ahí todos los días. Imagínate, acababa de llegar a Estados Unidos, me sabía todos los temas de ZZ Top, de Led Zeppelin, de Jimi Hendrix. Claro, estaba tocando, incluso estaban los hermanos de Castro, que ensayaban con una banda llamada Cafru, me oyeron tocar y Carlos y Armando se metieron en el local a tocar conmigo. Les llamó la atención, este tío, ¿dónde ha salido? Claro. Entonces, claro, entre eso apareció Antonio, que era el cantante de Barney, que después falleció. Y bueno, lo cuento en el libro. Sí. Que lo quiera saber, que se lo compre. Eso te iba a decir, que no vamos a desvelar tampoco. Yo, mira, por ejemplo, quiero decir a nuestros oyentes, hay una historia que no voy a desvelar, ni y le voy a pedir a Javier que tampoco la desvele, que hay una historia sobre un camión, unas vigas en un camión que se van para un coche, que a mí me ha dejado un poco flipando, como estoy seguro de que a todos los lectores del libro les va a dejar alucinados. No lo vamos a desvelar, porque yo quiero que la gente lo descubra ahí en el libro, pero hay cosas de verdad muy, muy entretenidas. Me ha gustado mucho, Javier, que además del libro en sí, con todo lo que cuentas, hay un álbum fotográfico que documenta muy bien prácticamente cada una de las etapas que se cuentan en el libro. Sí. Pues sí, he recuperado fotos de mi archivo personal, tanto con mi familia, con mis hermanos, con músicos con los que yo colaboré, con gente de todos esos años con los que tuve relación. Te ha quedado de verdad muy, muy completito, porque es un álbum fotográfico que uno va viendo las fotos y cuando has ido leyendo el libro, pues te documenta, como digo, perfectamente, prácticamente, pues buena parte de los capítulos que aparecen aquí. ¿Qué es lo que te ha llevado a escribir tu biografía, a contar un poco? Iba a decir tus memorias, pero no quiero decir tus memorias porque aún falta. Autobiografía. Efectivamente. Puede haber una segunda parte tranquilamente. Tranquilamente, porque además con la de cosas que hay por ahí para contar, seguro que te han quedado muchísimas. Sí. ¿Cuándo de repente decides, pues yo voy a contar aquí lo que he ido viviendo? Pues mira, curiosamente me ha pasado por la cabeza escribir mi autobiografía o mis memorias o contar anécdotas en un libro, porque siempre que he estado con amigos o con amigas o gente así que hemos estado hablando y he empezado a explayarme en una comida, en una cena, sobre experiencias, vivencias, me lo deben haber dicho como 50 personas. Javi, ¿por qué no escribes un libro con todo lo que has vivido? Pero esto durante muchas décadas me lo han dicho. Y es una cosa que siempre estaba ahí fluctuando en mi cabeza, ¿sabes? La idea de decir, joder, no sería una mala idea. Claro, escribir... En principio yo no soy un escritor profesional, pero aunque de pequeño me ponía a hacer buenas redacciones en el colegio, antes de tocar la guitarra me gusta escribir y en las redacciones, ¿sabes? En la escuela en Argentina, y siempre la profesora me ponía a leerlas, levantarme y leerlas a toda la clase, porque decían, joder, qué fantasía tiene este chico, ¿no? Y cómo escribe, qué forma de desenvolverse a la hora de escribir. ¿Y qué memoria hay que tener para todo esto? Sí, la verdad que tengo una memoria selectiva, digamos. Hay cosas que me acuerdo muy bien, como si fuera una película que la tengo grabada en mi cabeza, pero hay muchas cosas que recordar, porque date cuenta que ya no solo recuerdo las vivencias y las cosas que me han ocurrido a lo largo de mi carrera, que en el fondo están ahí como es un mundo interior muy grande. Sí. Pero también me acuerdo de toda la música, todos los riffs, todas las cosas que he compuesto. Muchas veces con mi banda decimos, oye, ¿por qué no vamos a tocar este tema? Que hace tiempo que no lo toco. Hace tiempo significa que llevo sin tocarlo 6-7 años. Entonces mis músicos se lo aprenden, yo ni siquiera lo reviso ni nada. ¿Y te sale solo? ¿Te viene solo ahí de repente? Sale a primera, sin equivocarme, nota tras nota. Qué barbaridad, con la cantidad de canciones que hay. Además hay más las versiones que seguro que has ido tocando. Más de 400 temas, como digo, todas las versiones que seguro que cuando estás ahí con la guitarra, pues seguro que tocarás canciones de mil bandas, ¿no?, que te gustan y de riff que te gustan. Bueno, eso sí te digo la verdad, en los años 70 yo me sabía todos los temas de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de Grand Funk, de todas esas bandas. Ahora ya después hay muchos temas que me sabían, de los Beatles, me sabía todos los temas. Sí. A ver, pero ahora ya como no los practico, si los quiero tocar tengo que volver a recordarlos y reaprender muchos de esos temas, ¿sabes? Pero porque es que claro, es que es imposible sabes, saber tantas cosas, ¿no? Y memorizar tanto. Pero lo que decía, lo de escribir un libro, lo de escribir tus memorias en este caso, no es tan fácil, porque tú empiezas a escribir. Por ejemplo, cuando yo empecé, antes de que me ayudara Mariano Muñeza, que me empezó a hacer entrevistas y a transcribir lo que yo contaba, uh-huh. Al principio yo me hice casi más de la mitad escrito en la agenda de mi teléfono. Claro, yo escribía y después lo volví a leer y le daba la vuelta. Y después de haberle dado la vuelta, lo volví a leer y no me terminaba de convencer y lo volví a dar la vuelta para que se pudiera entender mejor el mensaje, lo que yo quería transmitir. ¿Sabes? Entonces, sí. Escribir tiene lo suyo, ¿sabes? Porque un escritor profesional empieza a escribir y consigue darle forma a un relato. Y básicamente, yo creo que todo consiste, tanto la música como el cine, como la literatura, como la pintura, en la esencia de esto es transmitir emociones. Uh-huh. Que la persona que escuche una canción o que escuche te escuche en un concierto o lea tu autobiografía, no se quede impasible, diga, joder, Javier, me lo he pasado de puta madre, porque de hecho yo no la he vuelto a leer y cuando lo he vuelto a leer para revisarlo yo mismo me he dado cuenta que he conseguido transmitir las emociones exactas que yo sentía cuando ocurrieron esas cosas. Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente. Sí. Es como yo lo viví, era como si viajara en el tiempo. Cosa que he leído otras biografías de músicos, bueno, he leído la de Miles Davis, la de Keith Richards, algunas que son fantásticas, pero he leído cosas de otros músicos, no voy a decir nombres, que realmente no me han llenado porque no la veía auténtica, no, uh-huh. no eran como realmente lo que había pasado, o sea, no habían plasmado la emoción ni la sensación de esos tiempos, porque no es lo mismo cómo me siento hoy en el año 2026 que cómo me sentí en el año 1971. Lógicamente, claro. ¿Y por qué, Javier, por qué se te ocurrió incluir Down Under Blues, el último disco, ahí en el libro y que fuese de forma conjunta? Pues mira, porque yo tengo una, digamos, una distribuidora que me he montado, que es Vargas Blues Music, que me distribuye en este momento, saca mi música en lo que es en streaming, en digital, una plataforma americana que se llama The Orchard, ¿no? Pero yo desde que dejé, bueno, cuando dejé Warner, estuve en Hard Rock Hell, que es una compañía inglesa, que edité con ellos el From the Dark y el Heavy City Blues. Después estuve, no sé qué otra compañía sacó mis discos, pero vamos, he tenido problemas de distribución, ¿sabes? Uh-huh. El monto, pero ya no por ser yo, sino porque ha cambiado el tipo de negocio. Antes una banda podía tener una compañía de discos, alguien de promoción que se encargaba de llevar a las radios tu disco, ruedas de prensa para que los periodistas te hicieran entrevistas y salir en todos los medios de comunicación, en la agencia EFE, en todo, ¿sabes? Eso todo, digamos que ha cambiado. No quiere decir que ahora mismo no pueda hacer entrevistas, ir a radio como estoy haciendo contigo, pero digamos que es algo que estoy más centrado en más cosas, ¿no? En componer, en grabar, en hacer giras. ¿Sabes? Como que se me hace muy cuesta arriba a veces, ¿sabes? Empezar a hacer la promoción de algo, ¿sabes? Como se hacía antiguamente. Entonces lo que pensé es que si meto el disco, así como el álbum en streaming ha funcionado bastante bien y lo llevo en el merchandising y la gente lo ha escuchado en las radios y hay mucha gente que lo ha puesto y se ha hecho eco con el álbum Down Under Blues, lo que pensé que era una manera definitiva de si lo incluía en el libro, de llegarle a más público, ¿sabes? Pues me porque parece... Porque realmente, las tiendas, perdona que te corté, las tiendas de, como antes había tantas tiendas que vendían tus discos, ahora hay 4 tiendas, ¿entiendes? Que venden CDs o que venden camisetas, sí. O que venden vinilos. Antes tenías tiendas tipo, tenías aquí en Discoplay, tenías el Corte Inglés, los Arnac. Tenías todo tipo de sitios a donde tiendas que podían vender tu disco. ¿eh? Ahora mismo esa posibilidad ha desaparecido. Y en el hecho de tener tu disco en una tienda, por ejemplo, tú vas a la FNAC y te encuentras dos o tres discos de la Vargas Brisbane o en el Corte Inglés. ¿Entiendes? Ya no solo de Vargas Brisbane. Cuando sacó Jeff Beck uno de los últimos álbumes, yo conocí al productor de ese álbum y estaba Jeff Beck mosqueado porque ibas a los FNAC en París o en Madrid y había un disco de Jeff Beck del último álbum. Solo uno. ¿Me entiendes? Entonces yo pensé que era una buena fórmula agarrar el libro que iba a tener otro tipo de distribución y era una manera de, conjuntamente con lo que yo hago de promoción de ese álbum, a través de la gente que tenga el disco, y además es una buena oferta, porque el libro ha salido en 30 euros y por 30 euros puedes tener mi autobiografía, todo lo que cuento, fotos, todas mis experiencias, mis vivencias y al mismo tiempo mi último álbum. Y encima el disco, efectivamente. ¿Entiendes? Yo creo que es un regalo total a mis seguidores, que lo hago de corazón, porque yo al final todos se llevan una parte importante en la editorial, que han hecho mucho por mí, porque son gente que me gusta cómo funcionan, ¿sabes? Porque están sacando muchos libros de diferentes músicos. Sí, Desacorde. De este país. Desacorde, claro. Y después está Mariano, que también le doy un porcentaje por haberme ayudado. ¿Entiendes? Yo muchas veces lo que hago en la música es básicamente por amor al arte, esa es la palabra, ¿me entiendes? Pues tu arte nos gusta mucho y anda que no lo estamos disfrutando. Javier, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Historias de la carretera, así se llama. Hemos contado un poquito por encima, pero hay mucho, mucho, mucho para leer aquí, para disfrutarlo. Yo insisto, me ha parecido una experiencia muy, muy bonita el ver cómo una persona, en este caso Javier Vargas, perseguía el sueño de tener una banda de blues y lo ha conseguido. Han pasado por su vida muchísimas, muchísimas personas y todo eso está aquí, en este libro. Y encima, para colmo, Down Under Blues, el último disco. O sea, que tenéis que tenerlo sí o sí. Javier, muchas gracias. Un placer hablar contigo, Julián. Espero que volvamos a hacerlo muy pronto. Un abrazo. Así es. Un abrazo grande a ti y a los oyentes. Vamos a escuchar. Ya. Para terminar, vamos a escuchar precisamente uno de los temas de este último trabajo de la Vargas Buenísimo. Blues Band. Down Underground, uno de los temas de lo más reciente de la Vargas Blues Band. Qué agradable charla con Javier Vargas sobre ese nuevo libro que ha publicado. Pues continuamos, lo hacemos con Judith Mateo. Ya tiene su nuevo disco, Envidiosa. Trabajar nunca porque yo soy el proveedor. Aquí está tu anillo, anillo infinito de proveedor. Soy tu proveedor superior. El proveedor, ahí estaba, uno de los temas de lo más reciente de Judith Mateo. Bueno, una noticia que te avanzo ya, la próxima semana, en el próximo Con Fuerza Heavy, vamos a tener a Judith Mateo para hablarnos de Envidiosa, ese último disco que has publicado. Y hace muy poquito, quienes pasaron por aquí fueron Flores y McEwen. Presentándonos Lucha, su último disco. Otra vez miras al espejo y no te ves. Apuntas alto y el disparo no es certero, pero puedes intuir que llegarás. Uno de los platos fuertes del programa de hoy aquí en el Con Fuerza Heavy es el estreno para la nueva canción de Mala Hierba, una banda a la que le tenemos un cariño muy especial aquí en este programa, que suenan muy, muy, muy a menudo, también porque a mí personalmente me encantan, me gustan muchísimo. Y además también, pues se da una circunstancia y es que hay un motivo muy especial. Esa nueva canción no es una canción más, tiene un significado muy especial y de ese significado pues yo voy a aprovechar para hablar con Nico Galindo, con el vocalista de Mala Hierba, que me está escuchando ahí al otro lado de la línea telefónica y al que le voy a robar ahí nada, unos minutitos para que me cuente qué es lo que publican ahora mismo. Acaba de publicar Mala Hierba. Nico, muy buenas noches. Muy buenas, Julián, ¿cómo estamos? Acaba de ver la luz la nueva canción, acaba de publicarse, a las 9 de la noche se publicaba. ¿Qué canción es? ¿Por qué es una canción especial? Pues te doy el contexto primero y luego te doy qué canción es. Exacto. Esto viene, todo viene de... Es una cosa que nosotros no habíamos hecho nunca ni se nos hubiera ocurrido hacer, pero a raíz del fallecimiento de Robert, pues nos llamó nuestro productor y nos dijo, joder, me ha pellizcado este tema y me gustaría que hiciéramos algún tipo de homenaje. Y es algo que nosotros pues ni habíamos hecho antes ni se nos hubiera ocurrido, ya te digo. Pero bueno, al mismo tiempo nos pareció una idea muy buena y para salir un poco de lo habitual, para obligarnos a hacer algo distinto nosotros. Y sí que tuvimos claro desde el primer momento que queríamos hacer una cosa digna. O sea, queríamos mantener el máximo de respeto posible por la canción que fuéramos a en este caso a versionar, pero al mismo tiempo también queríamos que tuviera un poco de sabor a Mala Hierba, que fuera una cosa, que no fuera una versión sin más. Y bueno, y nos lo tomamos muy en serio con muy poquito tiempo, pero estamos muy orgullosos del resultado. La canción en cuestión es Buscando una luna. Ni más ni menos, ¿eh? Ni más ni menos. Ni menos, sí, sí. De hecho, ha sido desafío, ¿eh? Puedo decir que no ha sido una canción fácil de domar. Pero bueno, también de la dificultad pues nace la oportunidad. Y ahí nosotros hemos aprovechado para meterle toda la pimienta que hemos podido, sin, ya te digo, intentando respetar al 100%, o sea, demostrar el respeto que sentíamos por, pues evidentemente por Robert y por quienes estuvieron al cargo de la creación de esa canción. Y pues sentimos que ese respeto ha quedado plasmado. Por eso estamos, ya te digo, estamos orgullosos, ya no tanto por el resultado, sino por la sensación de decir, se nota, quien escuche esta canción o quien vea el vídeo va a notar que se ha hecho desde el respeto máximo, vamos. Yo tengo que decir que ya he tenido oportunidad de escuchar la canción y he quedado maravillado. Pero una de las cosas que más me ha gustado es que la habéis, a ver cómo lo diría yo esto, malayerbizado la canción. O sea, la habéis llevado a vuestro terreno y eso es lo que más me gusta. Porque hacer una versión de una canción de Robe, pues está muy bien, pero llevarla al terreno creo que le da un aliciente mayor, ¿no? Eso es lo que buscabais también, ¿no? A la hora de crear esta versión. Sí, es que totalmente. O sea, de primeras sabíamos que queríamos que fuera una canción que quien la escuche, de primeras te choque. O sea, Puede que digas, me gustaba más como la original o lo que sea, pero de primeras te tiene que chocar y te tiene que sonar diferente, porque ya que hacemos esto, tenemos que aportarle algo a la canción y al rock. O sea, tenemos que hacer algo que pueda dejar algo de huella. Si luego a la gente pues, le encantaba la original y no tiene ganas de salirse de la original, pues perfecto, cada uno ahí en su derecho. Pero sí que queríamos que la escuche y diga, se nota que por qué manos ha pasado esta canción. Y se nota que esta gente ha intentado sacarle un jugo diferente pues a una canción que ya tiene 30 años y que ya no sabemos todos de arriba abajo y que creíamos que no tenía sentido volver a hacerla igual. Es un homenaje muy, muy bonito que vais a escuchar enseguida, ¿eh? Que lo vamos a estrenar aquí en el Con Fuerza Heavy esta noche. Pero antes de que se marche Nico, quiero preguntarle, Nico, ¿qué momento actual tiene la banda? ¿Se van publicando nuevos temas? ¿Se van publicando single? Imagino anticipando lo que será un futuro nuevo disco. Pues sí, nos estamos probando ya un poco nosotros mismos también. Como seguramente ya sabrá casi todo el mundo, hemos tenido un pequeño cambio de formación, hemos cambiado de guitarrista también. Sí. Y esto, pues son los primeros experimentos que vamos haciendo para vernos a nosotros mismos en el proceso creativo y compositivo. Está muy, muy lejos todavía un futuro disco, o sea, muy lejos. Pero sí que, bueno, que vamos probando a ver cómo nos encontramos, cómo respiramos cada uno individualmente y dentro del conjunto. Y ahora, el 21 de febrero, tenemos el fin de gira en Madrid y a partir de ahí ya el futuro es pensar en temas nuevos. La Estamos ahí en insistencia ello. del señor Ido tampoco tiene tanto tiempo, ¿no? Es verdad que todavía es un disco al que todavía le queda camino, le queda recorrido. Sí. De hecho, hemos intentado no darnos demasiada prisa en sacar el siguiente disco, que además ya es el cuarto, ya consideramos que ya no hay prisa. No es como cuando tienes solo uno y tienes que sacar el segundo para. Ahora ya tenemos tres y queríamos que la insistencia pues rodara bastante tiempo y tuviera una vida larga. Pero bueno, desde que empecemos a crear el cuarto hasta que lo tengamos terminado y para publicar, lloverá. Así que no lo tomamos. Nos lo tomamos con calma porque sobre todo no quisiéramos hacer algo precipitadamente y que luego no quede como queramos. O sea que nosotros no tenemos fecha para desde que empezamos un disco hasta que lo terminamos, no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Bueno, eso es importante también, no tener esa presión y hacerlo o terminarlo, mejor dicho, cuando uno está completamente satisfecho con el resultado. Pues Buscando una Luna es el nuevo tema que publica Mala Hierba, es la versión, es el homenaje, es el tributo a Robe. Nico, muchísimas gracias a Mala Hierba por hacer este tema y a ti por cedernos estos minutitos aquí en el Comfort Heavy. No, a ti por recibirnos otra vez, que siempre, sabes que siempre es un placer. Pues escuchamos, Buscando una Luna, Mala Hierba. Salgo a pasear por dentro de mí, veo paisajes que de un libro de memoria me aprendí. De memoria me aprendí. Llanuras bélicas y páramos de asceta, no fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Bajé las escaleras y de dos en dos perdí al bajar el norte y la respiración. Y por la noche, ¿qué harás? Las paso descosiendo, aquí hay un arco por pensar que yo. Me acuerdo todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal. Bajé las escaleras y de dos en dos perdí al bajar el norte y la respiración. Y por la noche, ¿qué harás? Las paso descosiendo, aquí hay un arco por tensar. Y hago cola sin parar en la puerta de algún bar. Yo todo borracho consumo las horas mientras encuentro alguna luna que ande sola, que yo me acuerdo sabía cuánto te besaba. La cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba. A veces todo es tan normal que yo me acuerdo todavía cuando te besaba. La cago, vuelvo a tiritar. Que no, que ha sido un momentito solo de bajada. Y aquí no pasa nada. Que no pasa nada. Cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Que no, que ha sido un momentito solo de bajada. Y aquí no pasa nada. Cuando las canciones trascienden un poco, ya el grupo se hacen importantes, pues dejan de ser de quien las hace, ¿no? Y sobre todo Baby Rasguro o Ro Blanco o Transmeta o lo que sea, eso ya están los críticos, pues somos listos para poner nombre a todo. Pienso de verdad que la mejor canción no la he hecho todavía. A fortuna se entiende bien. Sopla el viento sin parar. Para que vuelvas. Para que vuelvas. Viene el viento, viene y va. Una respuesta. Una respuesta. Cuando nos cantabas, la cago, vuelvo a tiritar. Que no, que esto no ha sido un momentito de bajada. Que no te vamos a olvidar. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Múdate la vida para mantener un poco el equilibrio y ser tú mismo. Hay que tener una mente abierta, pero también saber mantener un cierto grado de intransigencia. Buscando una luna de los Mala Hierba. Sí, señor, ahí estábamos presentando hoy el estreno para la nueva canción de Mala Hierba aquí en el Con Fuerza Heavy. Agradecemos a Nico Galindo, el vocalista de la banda, que se ha pasado también por aquí por nuestro programa. Bueno, seguimos. Vuelco tiene un nuevo tema. Un videoclip, han estrenado el videoclip de Levántate, una de las canciones de su último Tiempo Muerto. Toda su cara hundida, el sufrimiento no iba a parar. La mano que no castiga es protectora de la libertad. Causa perdida, impotencia marginal y la esperanza en el fondo. Piel quemada y golpeada sin piedad, fue tatuada por la soledad. ¡Levántate! ¡Venga, chaval! ¡Tarde o temprano la balanza se equilibrará! ¡Acércate! ¡Hasta el final! ¡Y el tormento se terminará! ¡El no rendirte te hizo letal! ¡O formas parte de aquel vertedero! ¡Si fue un gran pacto con Satanás! ¡Ya me sensación de no poder ganar! Te hizo remover el avispero. No abandones el nido jamás, que te roban los huevos y cómo está el mercado.

sabemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada se ve como es. Entre las gratas sorpresas que nos ha dejado la llegada de este nuevo año, de este 2026, está el lanzamiento de un nuevo disco para una banda a la que aquí, en el Confuerza Heavy, le tenemos un cariño muy especial, porque desde el primer momento en que arrancaron la trayectoria musical discográfica, nosotros empezamos a pincharles aquí, nos encantaba esa propuesta, y bueno, pues con el tiempo han pasado muchas veces por el programa y esa amistad se ha ido haciendo todavía más potente. Pero es que encima los discos cada vez son mejores. Y entonces creo que todos los condicionantes para que se pasen por el Confuerza Heavy cada vez que tienen buenas noticias, pues están dadas. Y en este caso, esas buenas noticias vienen bajo el título de Poesías Desafinadas, que es el nuevo disco. Marcial Ortiz, el vocalista de la banda, nos está escuchando. Marcial, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de que estéis de nuevo por aquí, por el Confuerza Heavy, y con ganas de hablar de este nuevo disco, un nuevo trabajo discográfico en el que habéis estado trabajando un tiempo, del que ya hemos ido conociendo algunas canciones que se iban ofreciendo pues en forma de single anticipado, pero que ahora ya sí está completo. Imagino que había muchas ganas. Wow, sí, sí, la verdad que muchísimas ganas. Esto de trabajar así de single a single es una cosa a la que no estábamos acostumbrados, y lo que teníamos ganas era eso, de hacer ese paquete ya, incorporar unos cuantos temas más y poder lanzar este Poesías Desafinadas que como decimos a todo el mundo, hay que escuchar desde el primero hasta el último tema, porque aunque los hayas escuchado de forma diferente o separada, realmente el disco vas a ver el concepto que tiene escuchando estos nueve temas seguidos. Yo muchas veces lo digo, los músicos no ponen las canciones, o generalmente no ponen las canciones al azar, no las colocan, pues esta la cuarta, esta la quinta, esta la segunda, así por a donde caiga, ¿no? Normalmente se estudia, se piensa, se mira, oye, esta podría venir aquí mejor, se encaja para que el disco además sea agradable de escuchar de principio a fin, y ese es un trabajo que, por ejemplo, ahora con el tema de plataformas digitales o incluso con los singles se está perdiendo un poco, ¿no? Sí, sí, es que se pierde eso, se pierde realmente lo que queremos mostrar a la hora de hacer, pues eso, de lanzar un trabajo de forma global, ¿no? De forma conjunta. Si tú estás escuchando los singles independientemente, pues hombre, sí que es verdad que estamos obligados a hacerlo porque es lo que ahora la industria y el público pide, ¿no? Sí. Pero tú quieres siempre mostrar el trabajo un poco pues en el orden que está pensado, de la forma que más factible es para llegar al público, más variado también. Para que pues la gente que se tire, que a lo mejor a todo el mundo no le gusta, ¿no? Lo de estar ahora 40, 45 minutos escuchando música del mismo grupo, pero al que le apetezca, como es nuestro caso, que nosotros todavía seguimos pensando así, pues que vea justo esa estructura y que vea ese sentido de todo el trabajo en conjunto. Yo no sé si quizás es que me estoy volviendo un poco cascarrabias, ¿eh? Que también puede ser que con la edad... Así todos, estamos todos igual. Pero es verdad que cuando hablo así con algún chaval o alguna chavala y me dice precisamente eso de es que plantarte 45 minutos o 40 minutos a escuchar un disco y curiosamente vivimos en un momento en el que todos nos tiramos ahí 4 horas seguidas dándole al TikTok para abajo a las pantallitas o al Instagram o no sé qué, y no pasa nada por estarte ahí 4 horas seguidas, ¿no? Es curioso. Yo siempre digo que esto es como si quieres ver Las Meninas y lo hubiese pintado Velázquez a cachitos, ¿no? Exacto. Entonces dice, mira, primero la parte superior izquierda, luego no sé qué, ¿no? Yo creo que al final uno busca a la hora de lanzar un trabajo de estos el conjunto completo. Y es que incluso nosotros que hemos ido escuchando, evidentemente, los temas, según los íbamos componiendo, los íbamos sacando, hemos vuelto a escuchar todo del inicio en el orden que lo hemos establecido para este Poesías Desafinadas, y es que parece otro tema diferente, parecen temas completamente distintos porque ya están encajados en ese, uh-huh, en ese trabajo completo. Han pasado ya algunos añitos desde el anterior trabajo, no muchos, no demasiados, no ha habido que esperar mucho, pero bueno, la vida que nos pasa, por ejemplo, ya sí que quedó ahí un poquito alejado, estamos hablando de 3 años, ¿no? Más o menos de distancia. Musicalmente, ¿hay algo diferente? ¿Cambia mucho Poesías Desafinadas en el concepto de lo que era Hs con respecto, pues, por ejemplo, a la vida que nos pasa? Bueno, pues yo creo que hemos conseguido, a ver, realmente la vida con los pasos de finales del 22, lo que pasa es que muchas veces tú lo ves 22 y el 22 parece que está muy lejos, pero diciembre del 22 tampoco hace tanto. Claro. Sí que es verdad que lo que vemos, lo que vemos nosotros mismos, ¿no? Es la evolución de H's o quizás es el ir a haber conseguido ahora en este disco que todos los temas estén dentro de lo que buscábamos en un inicio, ¿no? Sí que es verdad que nos encantan, evidentemente no vamos a decir lo contrario, el resultado tanto del primer y el segundo disco, pero en este tercero yo creo que hemos logrado que todos los temas estén encajados justo como donde queríamos, ¿no? En ese rock callejero, en ese rock urbano, con quizá dándole un poco más de complejidad de lo que a lo mejor en ese estilo se suele escuchar o se suele encontrar, ¿no? Porque sí que se nota un poco, yo lo que siempre decimos, que se nota que venimos del rock progresivo, algunos de los miembros de H's, y siempre pues hay algún arreguito, alguna cosa, alguna historia que huele a ese rock progresivo, ¿no? Pero te digo que hemos logrado que todos los temas estén en ese punto, ¿no? Que quizás en la vida que nos pasa, sí había temas que quizá tiraban más al hard rock, más progresivo también, o más melódico, con otro tipo de melodías, que quizás se podían salir un poco de esta onda, pero en este hemos conseguido que todo esté donde tiene que estar. O sea, si al que le guste va a decir de puta madre, y al que no le guste, joder, pues lo siento, porque es que ahora sí que ya no tenemos excusas, ¿sabes? Porque hemos logrado lo que queríamos, ¿sabes? Yo, a mí una de las cosas que me ha gustado mucho siempre de H's es precisamente esas pinceladas que tú apuntas. Uno escucha H's y empieza a escuchar un sonido muy, muy reconocible ya en la banda, pero con esas pinceladas, tú hablabas del rock progresivo, pero hay muchas más cosas. Uno escucha cualquiera de los tres álbumes de la banda y de repente se encuentra con esas pinceladitas que decíamos de otras historias musicales, pues eso, de hard rock, de incluso aproximaciones al metal, de rock urbano, mucho rock urbano, en fin. Todo eso, toda esa amalgama de sonidos a mí me encanta y se va a seguir encontrando en Poesías Desafinadas. Porque hemos conocido algunos temas de anticipo, de previos, que lógicamente los oyentes ya los han ido conociendo. ¿Definen bien lo que es el global del disco? ¿O habrá cosas muy diferentes en los temas que todavía les faltaban por escuchar a los oyentes? Bueno, pues yo creo que los temas que no se habían lanzado anteriormente, tanto el que abre, cierra el disco, tanto el que abre como el que cierra, como en el medio, yo creo que son temas que acaban de redondear el disco. Uh-huh. O sea, sí que es verdad que los temas que hemos ido lanzando tienen la esencia de este Poesías Desafinadas, pero fíjate hasta qué punto que te estoy diciendo que los temas que no existían todavía, que no se habían lanzado, están abriendo el disco, están cerrando el disco y están en la mitad del disco exactamente. O sea, que es un poco lo que le da la unión definitiva para lograr el sonido y lo que queríamos con este tercer trabajo, ¿sabes? A nivel de letras y demás hay bueno, pues también una, yo creo que ya una especie de base sólida H's, o sea, me refiero a un sonido H's, ¿no? En esa historia, que es de verdad lo que yo siempre lo digo, que es a lo que aspira cualquier músico, ¿no? A tener un sonido reconocible y por ejemplo, a nivel musical y a nivel de letras, cada vez se ha conseguido más eso, ¿no? El sonar a H's. Sí, sí, eso es una cosa que también nos está diciendo mucha gente cuando escucha los primeros, los temas la primera vez, que incluso, fíjate, el otro día en la redacción de otro medio nos decían, joder, nos hemos puesto el disco y en la primera de la guitarra, los que estaban alrededor hemos dicho, este es el de H's. El de H's, ¿no? Sí, sí. Y entonces decimos, joder, que eso evidentemente, el teniendo en cuenta la cantidad de grupos que salimos al mes, al día, a la semana, que alguien que está más especializado, como sois vosotros, que sois los medios, que os llega tanto material, que directamente digáis, ostras, esto es H's, suenan, sí, las guitarras a H's, las letras suenan a H's. Evidentemente, cuando ya escuchas la voz, pues evidente que cada uno tiene su voz y es más fácilmente reconocible el grupo, ¿no? Pero que antes de empezar a esa voz ya se sepa, esto es H's por el estilo, a lo mejor a la hora de componer o el sonido de las guitarras, etcétera, hombre, eso es un puntazo, ¿no? Que lo hayamos conseguido. Ahora mismo toda esa labor de creación de las canciones ya pues ha quedado un poco lejana, porque creo que empezasteis a trabajar en este disco prácticamente nada más terminar el anterior, ¿no? Sí, exactamente, sí, como te decía, yo creo que hay cosas hechas desde finales o mediados del 23 incluso, que, pero claro, que al final, como te decía, tenemos que ir lanzando single a single y cada entre single y single vas dejando 2, 3 meses, con lo que se te va un año y medio prácticamente sin darte ni cuenta, ¿no? Entonces, pero sí que como casi todos los temas estaban ya, la idea estaba ya lanzada, o sea, realmente una cosa es que tú finalices o hagas lances el primer single y a que no tengas otros 6 o 7 ya que están en trabajándose, ¿no? Entonces, todos tienen ese mismo estilo, por eso no vas a ver una diferencia muy grande, aunque escuches el tema primero que lanzamos o al último, están todos como si hubiesen sido hechos todos en la misma franja temporal, ¿no? Sí, es verdad. No, no, en ese sentido, es cierto que es un disco muy homogéneo a nivel de sonido, pero efectivamente, como decía yo antes, muy rico en esos matices y en esas pinceladas que apuntaba yo antes. ¿Dónde lo habéis grabado? ¿En qué estudio estuvisteis? Pues mira, me he vuelto a grabar con Carlos Quintero, que ha sido nuestro productor desde el primer disco. Que Carlos Quintero es una máquina, tiene un Grammy por producción, o sea, es brutal. Y siempre estamos grabando con él. Los 3 discos los hemos grabado con él y este también hemos vuelto a hacerlo en el estudio de Carlos Quintero. Y habéis hecho un canto al barrio, a Hortaleza. Sí. Alguno va a decir, joder, que si el arde Hortaleza en el primero, el somos de Hortaleza en el tercero. Sí, hemos hecho un canto. Realmente es un canto a todos los barrios, a todos los pueblos, un poco reivindicar el sentimiento ese de barrio y de pueblo, incluso de ciudad, ¿no? Que tenemos cada uno, ¿no? Y que realmente cuando pasan cosas chungas, como desgraciadamente cada vez nos pasan más, Sí. pues todo esos pueblos, esos barrios, esas ciudades se hacen una para ayudar y eso, ¿no? Y tirar para adelante. Por eso decimos siempre lo de sin miedo a caer, sin miedo a empezar de nuevo, ¿no? En ese somos de Hortaleza, que realmente, pues cuando vamos a otros sitios, es decir, somos de Murcia o somos de donde sea, ¿sabes? O sea, es verdad, es realmente esa reivindicación de dónde eres y lo importante que es, ¿no? Formar parte de un todo en ese barrio, en esa ciudad o ese pueblo. Y encima con vecinos, con los porretas. Hombre, hombre, sí, eso sí que ha sido una pasada. Ahora sí que, como decíamos cuando grabamos ese tema, que eso ya sí que queda para siempre, ¿no? Esa colaboración. Ellos nos, como ya alguna vez hemos comentado, nos fueron los que nos subieron a nuestro primer escenario importante, cuando ellos presentaban su primer disco, que se vayan a hacer puñetas, pues algunos de los miembros de H fuimos teloneros de ellos en el Canciller, el que ya hace ha pasado un tiempo. Esto no Imaginaros. lo sabía yo, ¿eh? Esto me estoy ¿No lo enterando sabías? ahora. No, no. Ah, no lo sabías. Pues sí, pues sí, tanto Manolo como Dani Fernández, que estaba de bajista con nosotros, como yo, fuimos teloneros de Porretas en el que se vayan a hacer puñetas de Porretas en la sala Canciller. Si Porretas estamos hablando de que está ahora mismo justo abriendo la gira 35 Sí, aniversario, sí, pues sí. echar cuentas. Sí que es verdad que nosotros éramos unos chavalines, chavalines, chavalines en aquel momento, pero sí, entonces. El hecho de poder hacer ahora con ellos un tema que vaya a quedar ahí ya para siempre, tanto en el formato digital este que hay en las plataformas como ya físico, que también evidentemente pues el disco nosotros siempre hacemos esa edición física, pues es un orgullo y es una pasada, ¿no? Desde luego. ¿Qué crees que va a sorprender a los que ya conocían a H, a los que ya habían disfrutado con los dos primeros trabajos y que ahora se acerquen a este tercero? Pues, por ejemplo, sin haber escuchado mucho de los singles de Anticipo, ¿les va a sorprender algo o no? Hombre, yo creo que lo que van a ver es un sonido un poco más crudo o sea, lo que es más, como te decía antes, hemos conseguido llevar a todos los temas de este disco a lo que queríamos, a ese rock callejero más crudo. También las letras quizás encuentran letras mucho más reivindicativas que en los otros dos trabajos. También seguimos jugando, evidentemente, con los recuerdos de los años 80, 90, que como sabéis, era un poco la idea que teníamos siempre desde H, es el recuperar ese sonido o esa música de los 80, 90. Tenemos ahí mucha variedad que quizá a lo mejor la gente lo va a ver más claro que en otros discos, o sea, toda esa temática o ese tipo o ese sonido. Son 9 temas, 9 canciones las que hay en el disco. Imagino que van a tener un peso importante, ¿no? En las presentaciones próximas que hagáis en directo, pues ya es desafinadas, yo creo que tendrá ese peso, ¿no? Destacado también en las presentaciones. Lógicamente habrá canciones de los dos primeros discos que además va a ser muy difícil quitar, ni ahora Sí. ni seguramente veremos cuándo, ¿no? Sí, Pero sí. es verdad que que el nuevo disco seguro que va a tener una buena representación. Pues sí, vamos, te digo que ahora mismo el 60%, 70% del directo va a ir casi, va a estar en posiciones afinadas. Por supuesto que tienes que tirar siempre los temas que a la gente más le ha gustado y que más han estado presentes de los otros dos discos, pero sí que ahora, pues eso, te digo que, además, sobre todo ahora mismo los conciertos que tenemos en mente, quitando cuando llegue el día de la presentación, que ahí sí que evidentemente pues habrá mucho más, los conciertos que tenemos ahora son conciertos que sabes que cuando estás dentro de un festival o estás dentro de o teloneando con algún grupo, pues tienes una hora, hora y diez, y vamos, el 60% te puedo decir que es de este último disco. A mí me gusta mucho cuando se presentan disco nuevo, que se toquen muchas canciones del disco nuevo. Es verdad que muchas veces tendemos como público a desear escuchar los grandes clásicos de bandas, sobre todo aquellas bandas que hemos escuchado muchos años, mucho tiempo, y que queremos que siempre toquen las mismas canciones, pero a mí me apetece mucho que cuando se está presentando un disco nuevo, pues que suene ahí en el directo, porque a lo mejor seguramente de estas 9 canciones habrá algunas que en el futuro no se podrá quitar del setlist. Exacto, sí, sí. Nosotros tenemos ese problema de que haya gente que lleve muchos años escuchando las mismas canciones. Sí que es verdad que evidentemente, pues como mucho puede llevar, pues eso, 5 o 6 años, pero sí, sí, nosotros la verdad que nos gusta. Pues eso, realmente lo que acabas es decir, ¿qué es lo que más le gusta a la gente de lo que has hecho hasta ese momento? Pues hombre, pues eso es lo que tienes que tocar, está clarísimo, ¿no? Pero es que realmente de los singles que hemos ido sacando, yo creo que hay gente que nos sigue desde el minuto uno, que dice que el single de H es total, está en este disco, que sería Tan Fuerte. Fíjate que es un single que ni siquiera llegó a entrar en ningún tipo de lista de estas de playlists de ninguna plataforma. Y Tan Fuerte para mí, realmente, te diría que es de los temas que más define a H. Y está en ese tercer disco. Pues yo creo que sí, que efectivamente podría ser una muy buena canción. Esta precisamente puede que sea de esas canciones de las que luego dentro de 5, 6, 7, 8 años sea difícil quitar del setlist. Sí, esta es muy probable que sea de esas. Ya por último, seguro. Marcial, ¿qué planes tenéis para este 2026? Del que nos hemos comido ya un mes casi sin darnos cuenta, pero que todavía nos quedan 11 por delante. Imagino que tocar mucho y llevar poesías desafinadas a todas partes, ¿no? Pues así es, nuestra idea, nuestra ilusión, nuestras ganas están puestas en eso. Realmente ahora tenemos un par de conciertos así cerrados que, bueno, de hecho vamos cerquita de por allí, por lo menos vamos hacia Levante, que quieras que no, siempre lo agradecemos, que nos cuesta mucho ir hacia allí. Estamos el día 14 de febrero, estamos con Porretas en la Sala República, que, bueno, pues ¿qué te puedo decir? Pues lo que hablábamos antes de Porretas, el poder coger y estar de los primeros conciertos de su gira, con ellos y nosotros presentando el disco, pues una pasada. Y luego tenemos también con Chino Banzai aquí en Madrid el 22 de mayo en la Sala Revilife. Y luego tenemos pendientes de que se puedan ir anunciando festivales a lo largo de la primavera-verano, y luego pues intentaremos hacer una presentación en condiciones del disco a finales de año, si conseguimos una sala aquí en Madrid, porque la cosa aquí, madre mía, de verdad, es más difícil. Está muy, muy complicado, es cierto. Sí, en Madrid, bueno, es casi imposible, pero es que encima, para colmo, esto se está contagiando ya al resto de España, y es dificilísimo ya encontrar salas en cualquier sitio. Bueno, lo de Madrid ya, por supuesto, es un disparate, pero es verdad que cada vez es más difícil. Bueno, yo lo bueno que tiene esta época actual es que hay redes sociales para que cualquiera de vosotros o de vosotras que estáis ahí en casa vayáis echándole un vistazo a las de H y veáis que seguro que va a haber una fecha cerca de vuestra casa y no os lo perdáis, porque va a merecer mucho, mucho la pena. Marcial, ha sido un placer tenerte, como siempre, aquí en el Con Fuerza Heavy. Ya sabéis que H es aquí, es una banda a la que le tenemos mucho cariño, que suena mucho porque además nos gusta un montón, y siempre es un gusto el charlar contigo. Que Poesías Desafinadas os traiga muchas alegrías. Nada, pues muchísimas gracias, el placer siempre es nuestro de estar con vosotros, y las veces que hagan falta, vamos, ahí estamos, de cabeza. Ahí estaremos, también una banda, por cierto, asociada a ese proyecto de Asalto Mata también, al que nos sumamos nosotros también cada semana. Marcial, un abrazo, espero veros muy pronto encima del escenario. Un abrazo, buenas noches. Gracias. Escuchamos otro de los temas de Poesías Desafinadas, este nuevo disco de H's. We'll be right back. noches volaban solas, solo a cambio de amistad. Y pasábamos las horas bajo un cielo de farolas, esperando amanecer, pidiéndole al calendario que siempre apostara al rojo para vivir otra vez. Soy también protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, cuando estamos emitiendo en directo el programa, falta apenas media hora para que se ponga a la venta Jóvenes Promesas de la Delincuencia, el nuevo disco de los Ratzinger. Hago esa aclaración de cuando estamos emitiendo en directo porque quizá tú estés escuchando el programa en cualquiera de las distintas reposiciones que se hacen en otras emisoras de radio o lo estés escuchando en el podcast, en iVoox o en cualquier otro lugar. Por eso, si tú lo estás escuchando en cualquier otro momento, pues ya se habrá puesto a la venta ese nuevo disco. Pero para los que lo estáis escuchando en directo, falta media horita tan solo para que salga Jóvenes Promesas de la Delincuencia. Yo ya lo he escuchado entero y es una maravilla, como todo lo que hacen Ratzinger. ¡Promesas de la Delincuencia! Se vienen en unos días, ¿eh? Aquí al Con Fuerza Heavy, los Ratzinger, para hablarnos del nuevo disco Jóvenes Promesas de la Delincuencia. Ahí estaba, avanzando ese primer temita que, bueno, pues es el primero de todo un disco que se publica en media horita. Más cosas, mira. Ah, bueno, antes de nada, quiero decirte que el próximo viernes 20 de febrero, los que estáis escuchando desde Barcelona, en la Sala Salamandra del Hospitalet vais a tener a los Ratzinger, ¿eh? Arrancando gira también y presentando el nuevo disco, presentando el Jóvenes Promesas de la Delincuencia, ese nuevo trabajo, 20 de febrero, Sala Salamandra del Hospitalet. Un concierto para no perderse. Y ahora quiero contarte que esto que está sonando y de fondo es lo nuevo que han publicado Tiempos de Ira. Tienen una nueva canción que se llama Una vida de locos y de locas. Es el nuevo single de Tiempos de Ira. Y es el segundo adelanto de su próximo EP que verá la luz el día 20 de febrero. Mira, el mismo día que van a estar los Ratzinger en Barcelona. Les escuchamos. Una vida de locos y locas. Tiempos de Ira. Una vida de locos. Aster tienen nueva canción, un nuevo temita que han publicado, que es, dicen, un himno de liberación emocional que explora el despertar tras una relación tóxica. Es el segundo adelanto del próximo álbum de estudio para la banda, que pues espero llegará pronto. El tema en cuestión, después de Miedo, es este. Se llama Tu prisión. Lo nuevo de Aster. Soy la marioneta perfecta. Soy Johnny Vicero han publicado también su nuevo disco, un álbum que ha visto la luz bajo el título de Pequeños Calvarios y que hoy nos apetece mucho que suene aquí también. Esto se llama Fuerza de León. Tienes fuerza de león y les gusta todo lo que haces. Me has traído hasta aquí. Hacerlo mejor, podríamos hacerlo. Me llevaste a bailar cerca del Killing Time, me diste de comer algo que me sentó en el sofá. Siempre quise pensar que te iba a gustar, que contase hasta 10 antes de empezar a hablar, a hablar. Yeah. Tienes fuerza de león y les gusta todo lo que haces. Me has traído hasta aquí. Hacer el amor, podríamos hacer el Johnny B. Zero, ahí estaban sonando con este tema que se llama Fuerza de León. Y quienes ya han anunciado y han presentado el pasado viernes su nuevo tema, el primer single para su próximo disco, son Cobardes. Se llama Tu Mejor Carnaval y es, como te digo, el primer single que publican de lo que será el próximo disco de la banda. Si estás leyendo esto, ¿será que ya me he ido? Te he dejado las llaves y los armarios vacíos. Y he arrancado las hojas de esa historia que escribimos. Me sobran las razones, me pesan los motivos. Puede ser que tu vida sin mí sea el mejor carnaval. We'll be right back. este puede ser tu mejor carnaval. Ahí están sonando Cobardes con nuevo temita. Justamente el día que se daba a conocer, nosotros lo estrenábamos en el Con Fuerza Heavy. Fue Regeneración, el primer single de lo que será el próximo disco en este 2026 de Guadaña. Regeneración. Ahí están Guadaña presentando el primer single de lo que será su nuevo disco. Y la semana pasada teníamos oportunidad de charlar aquí en el programa con los expresidentes que están presentando su nuevo trabajo, Garroteville. Esto es Jubilación a los 18. Jubilación a los 18, ¿eh? ¡A los 18! Ahí estaban los expresidentes con ese tema que pertenece a Garroteville, su último disco. Estamos casi, casi que nos vamos. Esto es Un mal sueño y ellos son los Caótico. Bye.